Parece que fue ayer cuando te vi a los ojos por primera vez. Tenías solo 20 primaveras, pero tu figura, la de toda una mujer. No imaginé que el brillo de tus ojos me iba a devolver la fuerza y el misterio de ese sentimiento que le hace camino a las vivencias de los hombres. Y ese deseo y esa verdad que me lleva de la tierra hasta la gloria. Es solo amor que nace real, amor que no pregunta del ayer ni del futuro. Fue todo lo que supe el día en que besé tus labios por primera vez. Aquella noche de ti me enamoré. Aún estoy buscando las palabras para describir el verso tan profundo que leí en tu rostro. Esa melodía que me hizo descubrir la realidad que experimenta un ser humano cuando Dios le da ese poder divino de fundir su alma y entregarse pleno sin decir una palabra. Y ese deseo y esa verdad que me lleva de la tierra hasta la gloria. Es solo amor que nace real, amor que no pregunta del ayer ni del futuro. Fue todo lo que supe el día en que miré tus ojos por primera vez. Aquella noche de ti me enamoré.